aumento de los divorcios en nuestro mundo actual, ¿piensa usted que la situación de la familia se halla en una situación precaria y que muy pronto puede desaparecer? Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina la base bíblica que nos da razón más que suficiente para considerar que hay esperanza para nuestra familia. De su serie actual de enseñanza, Esperanza, un ancla para la vida. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir el mensaje de hoy, Esperanza para nuestras familias. Esta es nuestra última lección de esta serie. El día de hoy, empezamos nuestra consideración del tema Esperanza para nuestras familias. ¿Cómo está constituida su familia actual? A decir verdad, en estos tiempos casi nos vemos obligados a pensar que la familia puede estar constituida de múltiples maneras. Puede ser una familia en la que hay un padre y una madre casados entre sí y uno o varios hijos e hijas. Puede ser una familia en que hay solo un padre o solo una madre con hijos o sin hijos. También puede ser que hay un padre y una madre con uno o más hijos de él y uno o más hijos de ella. A estas familias se les suele llamar familias mixtas o combinadas. En otros casos, incluso se puede pensar en una familia con padre, madre y varios hijos, además de los padres y de él y los padres de ella. En última instancia, las enseñanzas que consideraremos el día de hoy se aplican a su familia, independientemente de la forma en que esté constituida. Y todo este material es la base para el libro que ya está en español. El libro se titula Esperanza, un ancla para la vida. Estamos muy entusiasmados por este libro y nos emociona el poder poner en sus manos este material por radio y también le animamos a que consiga su ejemplar del libro. Gracias por su respaldo conforme continuamos enseñando la palabra profética de Dios y recordándole a las personas que la providencia de Dios sigue obrando. Aunque la situación de la familia en el mundo actual se haya vuelto muy perturbadora, Dios tiene el control. Va a oír de eso durante este mensaje. Así que, hablemos de esperanza para nuestras familias. La vida de familia es muy diferente hoy de lo que fue hace unos 25 años. De modo que tratar de combinarlas en un solo cuadro es casi imposible. Pensé que debería ser un breve experimento. Ustedes, que todavía tienen familia en casa, simplemente hagan una pausa por un momento y piensen, ¿cuántas veces el mes pasado han comido juntos con todos los miembros de la familia presentes? Sentados alrededor de la mesa, a la hora normal, cuando los seres humanos consumen alimentos. Me imagino que muchos menearán su cabeza como diciendo, ni una sola. Lo sé. De hecho, en uno de sus grandiosos estudios teológicos, la humorista Emma Bombeck dice que ella prácticamente ha abandonado la idea de comer en casa. En verdad, ella dice, ¿por qué la comida hecha en casa se ha extinguido? Tal vez porque merecía morirse. Comprendí eso cuando ni siquiera pude conseguir que toda la familia se sentara a la mesa a la vez. Cuando anunciaba la cena, toda la familia se lanzaba a la acción como un equipo de ejercicios de precisión. Sin ninguna razón evidente, mi esposo se iba al baño llevando dos volúmenes sobre Churchill. Un hijo tomaba el teléfono y marcaba un número al azar. El otro tomaba una pelota de baloncesto y se iba afuera a lanzar al aro. La otra tomaba un bus para irse a alguna parte y nunca me decía a dónde. Cuando Donna Reed inventó primero la hora de la cena, estaba diseñada para ser un lugar de reunión para la familia en donde todos se sentaban a la mesa e intercambiaban cosas agradables como espárragos y cosas como esas. Cuando nuestra familia se reúne para la cena, suena como si estuviéramos empezando un linchamiento. El problema con las cenas de familia es que nadie puede concordar respecto a lo que se considera un tema apropiado de conversación. Los hijos tienden a hablar durante la cena. dice la humorista, de cosas que le quitan a uno el interés en la comida. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Ella da un par de ilustraciones. Dice, en una cena, oí una descripción del lado inferior de la lengua y un rumor de que cierta comida popular contenía narices de rata. Quiero decir, eso es realmente lo que uno hace cuando está tratando de disponerse a comer. Ella continúa. Los hombres prefieren hablar de dinero durante la cena. En pocos minutos pueden hacer que una se sienta culpable por pedir que le pasen de nuevo la sal. También aprovechan la oportunidad para endilgarle su famosa perorata sobre la E. En el medidor de combustible no quiere decir que hay que evacuar. No extiendas la mano ni toques a nadie, dicen, a menos que sea para cobrar algo. Y esta es mi favorita de todos los tiempos. ¿Por qué tenemos que enderezarle los dientes? De todas maneras, él nunca sonríe. Así que la escritora ya ha abandonado la idea de comer juntos como familia. Y sea que lo hayamos planeado de esa manera o no, muchas familias se han vuelto descentralizadas, ¿verdad? Por supuesto, la descentralización de la familia es simplemente uno de los muchos, muchos cambios que han tenido lugar en el tiempo en que mi esposa y yo hemos visto crecer a nuestra familia. Y, ¿saben qué, amigos y amigas? Cuando uno crece, los problemas también crecen y los retos crecen y todas las oportunidades crecen por igual. Leí, como ya mencioné anteriormente en esta serie sobre la esperanza, un libro escrito por Martin Seligman que ha ejercido un gran efecto en mi vida. El hombre no es creyente, pero es un muy buen estudiante de la vida según la conocemos en nuestra nación hoy. Al final de su libro hace una afirmación seria, pero muy seria, al evaluar lo que está sucediendo en nuestra cultura hoy. Dice que las razones por las que muchos están lidiando con enfermedades que amenazan la vida y la depresión, que continúa creciendo entre personas buenas, es que hemos permitido que se ataque una por una a las instituciones que proveen respaldo común, de modo que ya no están en su lugar. De hecho, en un párrafo que comienza con el subtítulo La decadencia de los comunes, menciona tres de ellos. Primero, dice que hemos perdido nuestra fe en el Dios trascendente. Eso es charla del psicólogo secular. Dice que, en segundo lugar, ya no creemos que nuestra nación pueda proveer el respaldo que necesitamos y la comodidad y seguridad que habíamos esperado de ella en el pasado. Pero dice, en tercer lugar, que nuestras familias nos han fallado tanto que cuando una persona ahora enfrenta un reto serio en su vida, mira a su alrededor buscando ese respaldo común que siempre ha estado ahí en el pasado y que ya no está ahí. Por eso es que hay una incidencia ascendente que crece rápidamente de problemas humanos. El libro apareció a principios de los años 90. El escritor menciona las cosas que habían sucedido durante los 30 años en que mi esposa y yo habíamos estado criando a nuestra familia y que habíamos eliminado nuestra confianza en nuestro país. ¿Sabían ustedes que casi exactamente un año después de que estableciéramos la familia Jeremiah, que fue en junio de 1962, la Suprema Corte de este país aprobó la prohibición de la oración en las escuelas? Quitaron de las escuelas la oración. No fue que se tratara de un evento muy importante, sino un evento simbólico. Fue un evento que decía, ya no necesitamos a Dios en la vida pública. Podemos evacuar a Dios de la vida de esta nación y la vida seguirá como si nada. Les digo, amigos y amigas, que varias décadas después uno mira hacia atrás y no ve que esa haya sido una decisión sabia. Ya estábamos en suficientes problemas cuando Dios, por lo menos, era una presencia simbólica. Pero ahora que Él ya no está ahí, simplemente mira a la escuela pública promedio de hoy y verá lo que sucede cuando a Dios se le ha enviado de vacaciones prolongadas. Pero eso no fue el evento más importante que nos impactó esos días. Nunca olvidaré este. En ese tiempo yo estudiaba en el seminario de Dallas y corría el mes de noviembre. Yo trabajaba en un periódico en calidad de encargado de la circulación. Era el 22 de noviembre, para ser exacto, de 1963, y el presidente Kennedy fue tiroteado en la misma ciudad en que yo estaba viviendo. La mayoría de nosotros fuimos tan impactados por ese acontecimiento que si nos preguntáramos el uno al otro, ¿qué estabas haciendo el 22 de noviembre de 1963? Podríamos mirarnos a los ojos el uno al otro y decir, recuerdo exactamente en dónde estaba. Porque

lo que necesitaban era una clínica, decían. Después de todo, todo pueblo necesita una clínica, especialmente cuando los niños ocasionalmente se caen por un precipicio. A decir verdad, la familia es la unidad más básica para la formación de la sociedad. Alguien ha dicho, y con mucha razón, que conforme marcha la familia, marcha la nación. Por eso es que el enemigo de nuestras almas, el diablo, el tentador, Satanás, está atacando a la familia de manera feroz. Desde luego, Satanás es demasiado astuto como para atacar a nuestras familias de frente. Lo que hace es utilizar las mismas instituciones de nuestra cultura, las leyes, los decretos del gobierno, incluso las costumbres en nuestra sociedad para socavar, deteriorar y hundir a nuestras familias. Pero la familia es una institución establecida por Dios mismo. Y Dios mismo nos dice que hay esperanza para nuestras familias. Esta lección es parte de una serie en la que se basa el libro titulado Esperanza, un ancla para la vida. Quiero decirle cómo puede conseguir su ejemplar. Es un libro que ya está en español. Ordene su ejemplar el día de hoy y haga este libro parte de su biblioteca personal. Estamos muy agradecidos por el privilegio que tenemos de enseñar la palabra de Dios. Volveremos el día de mañana para continuar nuestra consideración en cuanto a la esperanza que hay para nuestras familias. Espero que usted nos acompañe en la próxima edición de Momento Decisivo. Le habló David Jeremiah. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Esperanza para nuestras familias. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esperanza, un ancla para la vida, en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.